mamá y ella se ayuda. Ah, y tienen el cabello por ahí, el marido se le va con una que tiene el pelito así. Son una máquina con más curva que curva aquí en Capotillo. Y el marido se va con una que tiene más chicho que policía acostado aquí en el barrio. Porque es que eso no tiene que ver, es mejor tener la gracia que ser gracioso. Las mujeres que necesitan a Dios. La Biblia dice, hay un secreto para que usted se vea bien. La Biblia dice que la alegría del corazón hermosea el rostro. Cuando usted esté en paz con Dios, usted va a tener una gracia que la vecina te va a preguntar, ¿y qué es lo que tú te pones? No le digas muchas cosas, dile la verdad, dile gracias. ¿Y qué te ponen los moñitos? ¡Más gracias! Es que Dios está conmigo como poderoso gigante. Hay que decir de voz en cuello que Cristo cambia, que Cristo liberta para que el mundo entienda que Jesús está en